Sí, muy contento, sobre todo entendiendo que esta primera jueza fue la que, Viviana Rodríguez, la que nos rechazó la medida cautelar, y la Cámara de Córdoba le dijo que había elementos suficientes para entender que se había violado la ley de asociaciones sindicales y se había perseguido a trabajadores por su cuestión sindical. Entonces, ayer sorpresivamente, nos saca esta resolución, que tiene muchas cosas importantes, más allá de que, obviamente, la primera de importancia es lo que significa para 5 trabajadores volver a su puesto de trabajo después del maltrato de la municipalidad en términos de pandemia, porque además estamos hablando de trabajadores de salud, no solo por una cuestión de canasta alimentaria de cada una de esas familias, sino además por el resto de la sociedad carlopacense, que es terrible. Entonces, esa es la primera buena noticia. La segunda buena noticia es que la jueza recapitula sobre sus primeros pasos y no solo admite, porque la obliga a la Cámara, la medida cautelar, sino el tratamiento de este amparo, sino que además nos da la medida cautelar reincorporando a los trabajadores con un plazo máximo de 72 horas para la municipalidad. Y lo que además es muy importante es que dice hasta que se resuelva la cuestión de fondo planteada. O sea, esto no se va a resolver en 3 meses. ¿Cuál es la cuestión de fondo, César? Las condiciones de laburo y las condiciones de persecución sindical, que quedaron expresadas el 31 de diciembre con los despidos, que nosotros hemos acreditado en toda esta causa que hemos empezado y que, bueno, ahora empezará la etapa de probanza de del fondo de la cuestión. ¿Está? Sí. O sea, aquí hay una cuestión propia del municipio, para perseguir a un sindicato al que está obligado a admitir dentro de su ámbito de aplicación. Digo, esto también refuerza este posicionamiento que tienen ustedes sobre esta actitud que tiene el gobierno de Gómez Gesteira de no querer reconocer el ámbito de ATE en Villa Carlos Paz. Sí, obviamente, porque esta es una... perdón, es una locura de ellos, de su cuerpo de asesores, de... Con quienes se sientan a tomar café y a definir con quiénes van a hablar y con quiénes no van a hablar y en qué términos hablan. O sea, esto es una locura de un microclima cerrado que, a pesar de habérsele presentado el certificado emitido por el Ministerio de Trabajo de la Nación específicamente a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, donde dice que es ámbito de aplicación y que lo único que tiene que hacer es cumplir con la ley, o sea, practicar el código de descuento, girar el dinero a nuestra asociación sindical, siguen en este capricho. Y lo que han hecho durante todo este tiempo, obviamente, es alargar el proceso para que se desgaste, para que los trabajadores se cansen, han tomado represalias, le han realizado descuentos, persecuciones, los filman, les toman nota, o sea, todas las que se les puede ocurrir las hacen para perseguir a los trabajadores. Lo que no han conseguido es que los trabajadores de la Municipalidad de Villa Carlos Paz piensan en retirarse de ATE, sino que además viene creciendo en afiliaciones dentro del mismo municipio. Entonces me parece que es importante en esos términos también decir, compañeros, siéntense, abramos una mesa de diálogo, charlemos, dejemos de disputar, porque ahora ellos van a tener prisa de que este proceso laboral termine lo antes posible, porque si no les va a tener que seguir pagando el sueldo hasta que se resuelve la cuestión de fondo planteada. Y no va a ser en 3 meses. Ahora van a tener que cambiar de estrategia, ahora van a querer apretar el acelerador en el proceso. Claro. Cuando en realidad nosotros lo que vamos a apretar es el freno, esta vez. Claro. Digo, César, a ver, ¿esto ya está firme o tienen un plazo para ellos apelar esta resolución? No, se tiene que notificar, tenemos que hacerlo una vez que se cumpla el plazo. A ver, pero esto es una medida cautelar. Pueden ejercer todos los recursos que quieran, pero los recursos en las medidas cautelares no tienen efecto suspensivo. Ah, está bien eso. O sea, podés ir a la Cámara, podés terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero mientras tanto se aplica. Mientras tanto tenés que reincorporarlos, ¿no? Y pagarles y ponerles en su puesto de trabajo. No es que lo apelo con efecto suspensivo en términos legales. No, en este caso no es una medida cautelar. Las medidas cautelares aceptan todos los recursos sin efecto suspensivo. Digo, porque si no tendría sentido. O sea, te pido una precisión, porque fueron 8 los trabajadores que fueron desvinculados, ¿no? Y acá son 5 los que están en este fallo, ¿no? En el recurso, en el paro pedido. Los otros 3, ¿qué pasó? ¿No han querido participar? No quisieron participar, y es parte de la victoria del municipio quebrar a trabajadores, obligarlos a que se retiren, a que vayan a actividades privadas. Es parte de eso que ellos lograron. Ese es su éxito, tres trabajadores. Ese es el éxito que ellos tuvieron. Desprenderse en términos de pandemia de tres trabajadores. Lo otro que es importante es que acá hay muchos que, como hablaron ustedes, este eufemismo que usamos, no, es contrato, es monotributista. Sí. Acá lo que están diciendo, ojo también, estas formas de contratación que tiene el Estado para con trabajadores no son tan legales, No son tan legales. Hay que empezar a revisarlos. No es que yo haga un contratito, se vence el contrato, después de 10 años se venció un contrato y bueno, ya está. Pero pasaste 10 años ahí adentro, 6 años, 4 años. Entonces no es tan simple entender esto, que esto que ellos llaman vencimientos de contrato. Sí, sí. Bien, César, recién decías, que esto es un triunfo, ¿no? Para el gremio, para las y los trabajadores, y que esto, a pesar del amedrentamiento, de las amenazas que viene aplicando el municipio en el personal de salud municipal, se están sumando, ¿no? A ATE. ¿Cómo pensás que va a impactar también, porque a pesar de las amenazas, los trabajadores se están afiliando a ATE, ¿cómo va a impactar este fallo, que es un triunfo, en ese proceso, ¿no?, que se está dando internamente de las afiliaciones que están sucediendo en el interior del personal municipal? Yo lo que te puedo decir es cómo esperamos que, que repercuta, esperamos que crezca. Ahora, para que crezca, yo lo único que le puedo decir a todos los trabajadores municipales, que vean lo que significa estar afiliados, que muchos lo saben, pero por el temor estaban expectantes, lo que significa estar afiliado en un sindicato que tiene claro cuáles son las tareas de defensa de los trabajadores. Cuando tienen un cuerpo de abogados decente, que tiene muchas ganas de trabajar, como la doctora María Terraño, la que llevó a cabo todo esto, cuando la fuerza de las trabajadoras y los trabajadores se impone sobre la brutalidad de las decisiones de la patrona. Uh-huh. Es un convite, no es lo que va a pasar. Es la invitación a que todos aquellos que son trabajadores municipales de la Municipalidad de Villa Carlos Paz piensen seriamente si el gremio en el que están afiliados actualmente es capaz de hacer esto, o es capaz simplemente de firmar acuerdos a la noche sin consulta con cada uno de sus afiliados. Uh-huh. Y los que no están afiliados, ¿creen que se les pueden defenderse a sí mismos frente a la brutalidad de decisiones de jefes, de intendentes comunales? Uh-huh. ¿O necesitan la fuerza de un sindicato que tiene presencia nacional y más de 320.000 afiliados en el país y 95 años de historia? Entonces, es un convite, no es lo que va a pasar. Ojalá los trabajadores no afiliados de la Municipalidad de Villa Carlos Paz miren esta vez con mucho más fuerza y más gana la pertenencia a un sindicato que tiene estas características, y los compañeros que estén en el otro sindicato ni siquiera se tienen que desafiliar. Pueden estar afiliados a los dos sindicatos. Bien. César, una más y agradeciéndote el contacto, ¿cómo cayó esto entre los trabajadores de salud que vienen manteniendo toda esta lucha, ¿no? Bueno, cayó como una gran victoria, porque es una gran victoria. O sea, en términos jurídicos sería largo de explicárselo, pero es una gran victoria. En términos personales, imagínense para alguien que no cobra el salario hace 5 meses, lo que significa volver a percibir los ingresos. Para los que estaban con miedo, lo que significa ver que por lo menos nos empezaron a escuchar a algunos. Ahora nuestro reclamo vuelve a ser el mismo de aquel 30 de diciembre del año pasado. Señor Gómez Esteira, al director de Recursos Humanos de la Municipalidad, al Secretario de Salud, por favor, abramos una mesa donde nos podamos sentar como seres humanos racionales, civilizados, a resolver cualquier conflicto y a escuchar las peticiones de las partes. Bueno, veremos, ¿no? Pensaba también, no debe ser sencillo más de esto la reincorporación, teniendo en cuenta todo este contexto de persecución que hay, ¿no?, en el municipio para estos cinco profesionales, ¿no? No va a ser sencillo. Seguramente no va a ser sencillo. Dependerá de la voluntad de Gómez Esteira. Uh-huh. O lo hacemos simple, tal cual manda la sentencia judicial, la orden judicial, que debe ser cumplida, porque si no tiene sanciones hasta penales, Y empezamos a sentarnos a entender que hay otro actor que tiene otra mirada y que tienen derecho los trabajadores a estar en el actor sindical que más los represente. Y empezamos a sentarnos a dialogar, como él dice que dialoga con el sindicato municipal local y altamirano. Bueno, vamos a estar ahí, vamos a ir en muy muy de cerca este tema, a ver cómo evoluciona. O sea, en principio son 72 horas, estos fueron notificados hoy, calculo el municipio, así que será el lunes o martes. No. Primero, no, debe ser la semana que viene. Y hay que ir viendo porque hay que reincorporarlo a cada uno en su lugar, en su sector, en su horario. Está entonces, bien. Seguramente no va a ser una reincorporación masiva, sino que irá día por día. Nosotros arbitraremos las medidas, iremos al día que le toque a cada uno con el escribano, si no lo dejan ingresar, le abraremos el acta correspondiente, notificaremos a la jueza para que tome la sanción y le ponga los astreintes que corresponden a la municipalidad. Y bueno, en su caso, a quien niegue el ingreso, se niegue el cumplimiento de la orden, cursen también las actuaciones a la fiscalía de turno por incumplimiento de una orden de un juez que forma la figura del desacato. Bueno, tendrá que ver, que tomar una decisión ahí la administración de Gómez Gestel, a ver qué quiere hacer con estas cosas. Sí, esperemos que tome la decisión que le venimos pidiendo desde aquel 30 de diciembre, sentarnos a dialogar. Esperemos. Que es lo que ellos dicen que quieren. Sí, esperemos. Bueno, César, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto acá con Villano Radio.